corazón, vamos. No me dejes solo, porque no puedo sin ti, no puedo vivir. ¡Viva! Acabo de llegar, vengo de trabajar. Hoy tengo muchas ganas, creo que te voy a amar. Pero la soledad invade nuestro hogar. Las lágrimas me caen, una carta me dejas. Me dices que te vas, que no me quieres más. Te llevaste la ropa, los recuerdos quedarán. Y el hijo que tuvimos contigo partirá. Pues él es muy chiquito, nada, nada te dirá. No me dejes solo, estoy enamorado. Regrésate, perdono si estuviste en pecado. No me dejes solo, estoy enamorado. Y que Dios te perdone, que yo te he perdonado. ¡Ahí va! ¡Un, dos! No me dejes, no me dejes solo, mujer. Es la verdad, saber que ya no estás. He luchado por siempre y ahora te marchas. Abandonas el nido donde aprendiste a amar. Lo dejas en silencio, ya nada quedará. La risa de mi hijo, el llanto cegará. La vida que he llevado para mí termina acá. La carta que me dejas se parece un puñal clavado en lo más hondo, hoy mi alma sangrará. No me dejes solo, estoy enamorado. Regrésate, perdono si estuviste en pecado. No me dejes solo, estoy enamorado. Y que Dios te perdone, que yo te he perdonado. ¡Suscríbete!